compartiendo espacio con tantos compañeros y compañeras de medios independientes de América Latina. Es una gran oportunidad también para entender nuestros propios desafíos, para compartir estrategias, para entender también cómo es la mejor manera de empezar a proyectarnos cada vez más juntos, mucho más juntos. Y de esa manera, haciendo un breve raconto de dónde venimos, de dónde surgimos, Emergentes es un colectivo de comunicación independiente que nace en el año 2016, el 24 de marzo, y esa fecha claramente no fue casual, entendiendo que esas luchas que se resignifican en la calle están trazadas absolutamente por la lucha de los derechos humanos. Y es ahí cuando pensamos al calor del macrismo recién ingresando a la Casa Rosada, que era hora de ponernos en acción también, que teníamos que tener un espacio donde narrar, donde juntarnos, donde entender también que iban a venir 4 años muy duros y claro, la pelea era desde la comunicación independiente. Me sumo a lo que varios compañeros y compañeras también dijeron sobre el significado de lo alternativo. Me parece que también nos debemos un debate sobre eso. Entendemos que también nosotros, como comunicadoras y comunicadores independientes, no somos la alternativa de nada porque no somos un plan B. Nosotros hoy en día nos estamos configurando como el presente, un presente activo, un presente que camina junto a los movimientos sociales, al feminismo, a todas esas personas que luchan por los derechos humanos en sus territorios. Y desde ahí, todas esas puntas, todos esos ejes, es lo que nos impulsaron a conformar Emergentes. Emergentes es parte de una plataforma de comunicación alternativa, independiente, para América Latina, que se llama Facción, que funciona hace 4 años. Y es desde esa plataforma donde nosotros empezamos a entender ¿cómo era también la construcción en red? Había muchos medios de comunicación independiente marcando horizonte en nuestro país, pero fue también a través de Facción que empezamos a encontrar esas herramientas para juntarnos, para entender cómo otros medios de comunicación estaban también narrando los conflictos y las luchas en sus territorios, y a entender, sumado a lo que decía Pedro, que las tecnologías sociales, sean de la CIA, vengan de la NASA, vengan de donde vengan, abren camino, democratizan también la palabra, multiplican miradas y nosotros tenemos que poder ocuparlas. Y en Facción empezamos a aprender cómo ocupar esas herramientas. Ahí empezamos a trabajar con los compañeros de Media Ninja, empezamos a compartir y también crecer juntos a los compañeros de Media Red que están por acá presentes en Uruguay, con los compañeros de Avia Yala también en Bolivia y así, con muchos medios más de Venezuela, de Paraguay, de Chile. Ahí empezamos a entender lo que era también la construcción en red, por qué teníamos que caminar juntos y por qué también desde ese lugar, y pensando un poco ya en estrategias puntuales y concretas, acá salió mucho la necesidad de esta herramienta que es la cobertura colaborativa, ¿no? Y sí, creemos que ese es uno de los caminos, es una de las herramientas que nos potencian como comunicadoras y comunicadores independientes. Compartiendo herramientas, compartiendo estrategias, entendiendo que a través de una firma colectiva, que eso muchas veces genera miedos o genera inseguridades o no entendemos muy bien cómo poder trabajar desde ahí, hay todo un trabajo de articulación atrás que es lo que nos potencia y es lo que hace ese entramado subterráneo que emerge de alguna manera y es desde ahí cuando también se ve esa potencia de articulación entre los medios y te entiendes, que es real, que acá lo estamos viendo todos los días. Entonces, desde ahí, pensando también en esas estrategias concretas y cómo poder trabajar juntos mismo durante estos días y a partir también de lo que va a suceder en los próximos meses, nosotros viniendo desde Argentina, tenemos una agenda muy caldeada, muy movida y desde acá queríamos compartir algunos proyectos también para poder pensarlos juntos. Se viene la cumbre del G20, como decía Rifle, ahí tenemos una oportunidad muy grande, muy puntual, muy potente de entender cómo vamos a narrar eso, cómo lo vamos a construir juntos, cómo va a ser también desde ahí esa lucha estética y también de la información que vienen todos esos referentes mundiales y nosotros de alguna manera tenemos que poder contraatacar desde nuestras herramientas, desde lo que hacemos todos los días. Me parece que acá poder aprovechar este espacio siendo tantos y tantas, podemos empezar también a pensar algún laboratorio, que ya puede ser esta cobertura también, para conocernos mucho más, para ya quedar conectados, para pensar también todos estos meses cómo vamos a trabajar esa agenda conjunta. Entonces, ya me parece que también el G20 puede ser un punto de inicio. Y desde ahí también, pensando que la comunicación, si no la entendemos desde una de las grandes luchas, que es histórica, y que nosotros acá, no solo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina también estamos batallando pie a pie, cuerpo a cuerpo, todos los días en la calle, que es el feminismo. Se viene ahora el 8 de agosto con la sanción del proyecto por el aborto legal en Argentina. Y desde ahí estamos pensando estrategias donde cientos de comunicadoras de todo el país, pero en Buenos Aires, donde nosotros estamos trabajando, estamos creando estrategias comunes para entender cómo vamos a narrar ese hecho histórico, que ya es histórico, que ya lo fue el 13 de julio con el debate en diputados. Pero ahora sabemos, las mujeres estamos haciendo historia, estamos narrando la historia juntas, todos los días, y el 8 de agosto nos espera una batalla que la vamos a dar juntas nuevamente, y desde la comunicación tenemos una responsabilidad enorme de también saber cómo vamos a trazar esa narrativa, cómo lo vamos a construir juntas, cómo lo vamos a contar juntas para todo el mundo. Acá, una de las cosas también más importantes, y esto tiene que ver con la conexión y con el trabajo en red, que lo vimos, fuimos compartiendo en tiempo real, minuto a minuto, todo lo que fue esa vigilia histórica que vivimos las mujeres el 13 de julio, y con muchas compañeras de América Latina íbamos compartiendo el minuto a minuto, lo que estaba pasando en diputados, cómo se vivía la calle, la expectativa, la emoción, los miedos. Y poder compartir eso minuto a minuto con muchas compañeras de América Latina fue increíble, nos hizo entender que no estábamos solas. Y desde ahí fue un efecto catarata. En esa misma semana, después del 13 de julio, se empezaron a cranear las movilizaciones en Brasil, se empezaron a pensar también en Costa Rica, en Nicaragua, en México. Una lucha como el aborto que nos hermana a miles de mujeres en todo el mundo y la comunicación ahí tuvo un rol clave. Entonces ahora el 8 de agosto queremos volver a dar la misma batalla desde la comunicación independiente y me extiendo un poco más y les hago una invitación a todas a participar de un encuentro que vamos a hacer en Buenos Aires, que va a ser el Encuentro Latinoamericano de Mujeres del 7 al 11 de diciembre. Y ahí claramente todos los ejes del feminismo van a ser tratados, pero claro, la comunicación también va a tener un rol central y es importante entender cómo las mujeres nos empoderamos cada vez más de esos espacios, cuál es el lugar realmente que nosotros ocupamos y que queremos ocupar. Y por eso, y para terminar, porque hay más compañeros que quieren hablar, acá hay muchas mujeres, un montón. Las invito también a que puedan levantar la voz, a que agarren el micrófono, que cuenten sus expectativas, que cuenten también sus experiencias, porque es necesario que cada vez las mujeres ocupemos más espacio también en los medios de comunicación. Así que muchas gracias.